Subteniente Rodrigo Castro Rojas, usted un vehículo, un Nissan, dirección hacia el terminal por Diego Portales, pierde el control por circunstancias que están siendo investigadas, choca con el bandejón central, al momento tenemos una víctima fatal, al lugar de igual forma concurrió personal de bomberos y personal SAM. El resto es materia de investigación, una vez que tengamos más antecedentes le vamos a dar a conocer más información.